Red Nacional de Medios Alternativos. Búscanos en www.rnma.org.ar. Bueno, y venimos nuevamente al aire rápidamente en estos minutos que nos quedan de programa. Siempre terminamos así con las palabras rápido, se nos acaba el aire de la Red de las Mañanas a nivel nacional y las páginas están automatizadas y entonces sí se pasa, mon, tuve una historia. Así que, pero las noticias nos empujan, como decimos siempre, y nos ayudan, nos obligan a extender un poquito, unos minutos, lo que es este panorama que buscamos construir colectivamente los Enredando las Mañanas y que ahora nos traslada a Colombia, donde la lucha de los trabajadores y las trabajadoras también se viene dando sistemáticamente. ¿Querés contarnos, Marcos? Sí, sí, vamos a Colombia ahora en este viaje de noticias. En Colombia se está viviendo una situación en el ámbito docente y escolar muy grave. Hay un paro indefinido desde el 11 de mayo a partir de una lucha que vienen llevando adelante los docentes y las docentes nucleados en FECODE, que es la Federación Colombiana de Educadores. Tienen un pliego de reivindicaciones que armaron a principios de año, y a partir de las no respuestas del gobierno a sus reclamos, a partir del 11 de mayo vienen con un paro indefinido, un conflicto muy grave, muy profundo y también con represión, con violencia. Sabemos que Colombia, en relación a la violencia política, a la represión hacia los sectores populares, a los trabajadores, tiene una larga historia negra de eso, y en este caso no es la excepción. Pero bueno, para explicarnos un poco el conflicto, nos hemos comunicado con Julio Escobar, que es un docente colombiano que trabaja en el municipio de Madrid, en el departamento de Cundinamarca, y también es un dirigente gremial de la FECODE, como decíamos. En el día de ayer nos pudimos comunicar con él, le pedimos que nos cuente un poco qué se trata del conflicto, así que vamos a ir escuchándolo en algunos audios que tenemos para ir desarrollando este conflicto. Un saludo fraterno para todas las compañeras y compañeros radioescuchas de Zumba la Turba desde Colombia, de parte de las y los profesores de que estamos en paro indefinido convocado por la Federación Colombiana de Educadores. Mi nombre es Julio Escobar, hago parte de la directiva municipal de Madrid, Cundinamarca, los cuales somos filiales de nuestra Federación Colombiana de Educadores. Desde el día 11 de mayo se inició el paro indefinido de profesores y profesoras en todo el país. Somos alrededor de 350.000 profesores en este paro indefinido y trabajamos con alrededor de 8.500.000 estudiantes. Nuestro pliego de peticiones fue radicado el día 28 de febrero y desde ese momento se empezó el diálogo hasta el día 11, cuando se toma la decisión de asumir el paro indefinido. Las peticiones tienen 7 puntos básicamente y cada uno de ellos se subdivide. El primer punto es política educativa, el segundo punto es carrera docente, el tercer punto es economía, el cuarto salud, el quinto prestacional, el sexto bienestar y el séptimo garantías sindicales, laborales y de participación. Todos ellos son muy importantes, pero en ese momento se está destinando toda la atención básicamente a lo que es el aumento del PIB de 3.5 a 7.5, donde la propuesta de FECODE es que este incremento económico se dé en 0.4 puntos por año durante los siguientes 10 años. De esa manera se podría lograr la meta de mayor inversión en educación desde el PIB. Y una de las medidas de respaldo de ese incremento y de el fortalecimiento de la educación sería una modificación al sistema general de participación, el cual es básicamente una bolsa económica que estableció el Estado hace 20 años, donde se asignan los recursos para educación, y lo que se quiere también es que ese sistema general de participación tenga una autonomía que le permita no gastar ese dinero en otros recursos o en otros gastos, perdón la redundancia, debido a que hoy día ese sistema general de participación tiene un rubro compartido con salud y con catástrofes. Entonces, de acuerdo a la necesidad urgente de cualquiera de esos tres sectores, se saca el dinero y se invierte en ese punto. Por eso es que FECODE está solicitando el incremento de PIB y la modificación al SEG. Bueno, ahí escuchamos los dos primeros audios, nos hemos quedado sin tiempo, así que nos vamos a ir despidiendo de este Enredando del día lunes, desde acá de Córdoba, de Radio Zumba La Turba, por la Red Nacional de Medios Alternativos. Ya vamos a tratar de seguir desarrollando el tema. Escuchamos ahí como lo último, solo un 3,5% del Producto Bruto Interno se destina a educación en Colombia. Así es, bueno, pero nos vamos a ir como sabemos irnos nosotros, con más información. Sí, sí, vamos ahí, nos despedimos y dejamos un par de audios últimos de Julio de Colombia, al quien le agradecemos mucho el contacto, porque la gravedad de esto, que en los últimos días se ha conocido el asesinato de tres profesores, que si bien no está clara las circunstancias, desde la Federación Colombiana de Educadores están pidiendo un rápido esclarecimiento de estos asesinatos, algo terrible. Y ayer tuve una reunión con el gobierno sin respuestas, así que también el último audio, vamos a escuchar cómo sigue en los próximos días este conflicto educativo en Colombia. Así es, entonces nos vamos hasta el próximo lunes desde Córdoba, mañana a las 10 de la mañana, Enredando las Mañanas, y no te vayas todavía que tenemos que escuchar esta información. Y por supuesto se establece también el respeto a la protesta, se está exigiendo esto porque, por ejemplo, el día viernes en la capital de Colombia, en Bogotá, el alcalde actual de la ciudad envió al SMAT a dispersar la marcha de los compañeros en una de las vías principales, que es que rechazamos profundamente tal acción, igual que lo ha hecho FECODE y las demás entidades de ONGs a nivel de la defensa de los derechos. El día de hoy se desarrolló una reunión más entre la Federación Colombiana de Educadores, el Ministerio, el Secretario General de la Presidencia, donde no se llega a ningún acuerdo, por lo tanto ya salieron nuevas directrices de trabajo para el Magisterio, las cuales son el día de mañana desarrollar un cacerolazo, el día martes marcha de antorchas y el día miércoles toma nuevamente de vías principales a nivel nacional. Compañeras y compañeros, espero su acompañamiento y su fortaleza en espíritu para este gran paro y esta lucha digna del magisterio colombiano. Un abrazo fraterno.